otro lado a Luis Bástida, geógrafo de la Universidad de los Andes de Venezuela, quien ahora está haciendo su beca en Yanila Conicet, en Mendoza, sobre caudales ambientales, y una maestría trabajando con los requerimientos hídricos ambientales del río Atuel en el marco del conflicto con la provincia de La Pampa. ¿Cómo andás, Luis? Flor y Ramiro te hablan. Hola, Florencia. Hola, Ramiro. Buenas tardes. ¿Cómo están? Un placer estar con ustedes. Muchas gracias, de hecho, por No, gracias a vos. Te queremos preguntar algunas cositas, no te vamos a robar mucho tiempo, pero la primera pregunta que te vamos a hacer es, ¿qué son los caudales ambientales? Bueno, para conversar un poquito, bueno, primero, enhorabuena por el programa, porque es una plataforma de divulgación excelente para todos estos temas que de verdad que nos competen a todos. Bueno, este es un término más o menos nuevo, tiene pocos años. Bueno, los caudales ambientales se refieren a todos aquellos flujos de agua que deben circular o permanecer en ríos o cuerpos de agua para mantener las condiciones físicas, químicas y biológicas de los ecosistemas. Y también no olvidar de las sociedades que están circundantes, así como evitar la degradación de estos espacios. Entonces, valiéndonos de esta especie de definición, si lo podemos mencionar, bueno, entenderíamos que todos los ríos y cuerpos de agua presentan caudales reales y actuales y también caudales ambientales. Entonces, ¿dónde estaría la diferencia entre estos términos? Entonces, bueno, la diferencia está en que si, por ejemplo, el río fuera prístino o sin intervención humana, los caudales reales serían iguales a los ambientales. Claro. Y en ese caso, los ecosistemas estarían habituados a esas cantidades de flujos habituales. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estos ríos intervenidos? Bueno, justamente acá es donde está el problema. Un río intervenido es aquel donde el flujo de agua se ve mermado en la cantidad, degradado en calidad o alterado en su variabilidad natural. Entonces, de este modo, en pocos años de alteración, los ecosistemas no tienen tiempo de adaptarse y por ende comienza su degradación y eventualmente alguna desaparición. Entonces, este es un término que tiene muy pocas décadas de uso, de estudio, y ha pasado por varios nombres, como vos lo mencionaste. Caudales ecológicos, flujos de mantenimiento, pero últimamente se han incorporado el término de caudales ambientales también por las comunidades autóctonas, ya que son parte de este ecosistema socionatural del entorno. Entonces, de este modo, de esta idea que vos me preguntaste, todo río o cuerpo de agua sometido o a cualquier tipo de impacto debería tener un caudal ambiental que satisfaga estas necesidades, tanto de las sociedades y también de los ecosistemas, que estaban mucho antes que cualquier aprovechamiento económico, valga destacar. Bien. Es entonces, por llamarlo de alguna manera, como a mí me gusta llamarlo, un caudal de respeto y de justicia. Ajá, está bueno, eso me gustó. Sí, a mí también. O sea, pero por ejemplo, ¿no? Yo pregunto, o sea, en términos prístinos, un río tiene una cantidad de agua que es variable, pero claro, cuando se interviene el río por X motivo, ya determinar la cantidad de agua que originalmente había a veces es difícil porque la intervención sucedió tal vez, o empezó a suceder hace muchos años. En ese caso, ¿cómo es la metodología o qué tipo de metodologías existen para saber cuál es este caudal o cuáles son estos caudales de respeto, como decís vos? Claro, tiene muchas aristas esto, porque va desde la parte metodológica teórica o de investigación y también sobre la realidad. La realidad a veces es mucho más compleja de lo que uno pueda determinar, y la conjugación entre estos dos, digamos, espacios es a veces conflictiva. De todas formas, desde las metodologías que existen para su determinación, bueno, dependiendo de la fuente de información y del detalle que queramos obtener, estas metodologías pueden clasificarse entre las de origen hidrológica, que son las que se basan solo en registros hidrométricos o de caudales provenientes de estaciones de aforo en los ríos. También hay algunas metodologías que pueden ser hidráulicas, que van de acuerdo a las características propias de los canales, y también las de hábitat, que son las más complejas, que incluyen modelamiento y que incluyen parámetros físicos, químicos y biológicos en términos de este balance entre oferta y demanda del recurso de agua. Entonces, también estas metodologías, dependiendo de esto que mencionaste vos al principio, de la situación, se pueden combinar contrastando con las necesidades de las poblaciones locales y autóctonas, que ahora son importantes en ese reconocimiento de los caudales ambientales. Es decir, no es solamente dejar que el agua fluya porque sí, no, tiene que haber un basamento científico, un basamento técnico, pero también un basamento realista sobre hacia dónde va dirigido, por qué tiene que ir dirigido y un contexto histórico y evolutivo de la zona. Claro. Bueno, nosotros sabemos y vamos a contarle a la gente también que vos estás trabajando en parte con las lagunas de Huanacache, que se ubican al noreste de la provincia de Mendoza y al sureste de la provincia de San Juan. Y al noreste de la provincia de San Luis, como que están ahí como la intersección de esas provincias. Te queríamos preguntar justamente cómo ves la situación hídrica y ambiental de estas lagunas que corresponden a un sistema hidrológico de lagunas y bañados encadenados, muy interesante. Claro, esta es parte del sistema del río Desaguadero, al oeste, al centro-occidente del país. Bueno, la zona es de las casi ya desaparecidas lagunas de Huanacache, es una zona que es topográficamente deprimida entre estas provincias que mencionas, y por ende es la región predilecta para que naturalmente el agua se acumule y existan humedales y bañados. Claro. Entonces ahí tenemos esa parte evolutiva, los cuales eran en otros tiempos, bueno, un auténtico oasis en medio del desierto cuyano. Y los antiguos pobladores de esta zona, los pueblos huarpes, lo sabían, y fue allí donde se asentaron hasta que, bueno, la modernidad, entre comillas, llegó. Uh-huh. ¿Qué sucede con esta región? Bueno, como mencioné con anterioridad, bueno, aguas arriba se formaron oasis artificiales alrededor de las ciudades como Mendoza y San Juan, y los ríos homónimos dejaron de fluir como lo hacían usualmente hacia las lagunas. Entonces dejaron de fluir y en pocas décadas la construcción de las represas y el uso intensivo del agua crearon oasis vitivinícolas y frutícolas también, que hicieron prácticamente desaparecer lo que era el oasis natural y todo lo que naturalmente conlleva, incluida prácticamente la desaparición tradicional de estos pueblos. Entonces, ¿qué pasó evolutivamente? A finales del siglo pasado, donde hubo todos estos aprovechamientos y se hicieron esfuerzos para darle un estatus de protección legal a la zona, entonces se declaró como zona Ramsar o humedal de protección internacional. Esta es una convención internacional que se firmó en Irán hace algunas décadas y la idea era proteger todos estos espacios de humedales vulnerables. Sin embargo, bueno, más allá de que del esfuerzo enorme, muy enorme, de particulares y algunas ONG locales, la situación ha cambiado muy poco como para restaurar estos antiguos humedales. Y la razón, por supuesto, es sencilla y trivial. Es la economía de la región está cimentada sobre los oasis. Tiene muchísimo tiempo. Entonces, que ahora se dictamine que haya agua para restaurar los humedales implicaría una pérdida de esa productividad y, por ende, una pérdida de dinero que difícilmente en este contexto las provincias o los sectores involucrados están dispuestos a asumir. Entonces, en ese sentido, casi todo termina desembocando en términos de eficiencia del uso del recurso y también en lo que mencioné anteriormente, ese caudal de respeto. Entonces, ¿cuál es ese contexto, digamos, cuál es la situación en la que están estas lagunas o esta zona Ramsar hoy en día? Bueno, se denominan lagunas de Huanacache, Desaguadero y de Lobedero, ese es su nombre oficial, abarca varios, bastantes kilómetros cuadrados desde Mendoza y San Juan hasta San Luis, mucho más allá de la laguna del Bebedero. Y bueno, sigue siendo parte del decaimiento y la pérdida de los ecosistemas de humedales valiosos. Entonces es prácticamente, y por llamarlo así, la víctima de un ecocidio de muchas décadas de duración en la región. Claro. Ahora, con todo lo que nos contás, a nosotros nos es natural casi que lo relacionemos con el caso del río Atuel. ¿Vos cuáles son las similitudes que encontrás entre la situación y el manejo de estas dos cuencas, el Atuel y la cuenca del río Mendoza y la del San Juan? Claro, bueno, para poner en contexto para los oyentes, ambos ríos nacen en la cordillera de los Andes, tienen orígenes andinos, fluyen de oeste a este por una región semiárida, la misma región, en la misma provincia prácticamente, así que, digamos, tienen bastante similitud. Claro. Y antes de llegar a sus secciones bajas, presentan aprovechamientos intensivos de agua, sobre lo que se abastece buena parte de la población de esta región y también de la economía agrícola bastante valiosa para esta zona por las características climáticas que mencioné. Entonces, más allá de las similitudes, las diferencias creo que radican en las zonas afectadas aguas abajo. ¿Por qué? Porque la situación con La Pampa tiene muchas décadas, como ya muchos de nosotros sabemos, y es similar a lo que mencioné sobre Huanacache. Pero ¿cuál es la diferencia? La Pampa es una provincia y tiene intereses sobre esa zona, y por lo tanto tiene el derecho de reclamar legalmente, que de hecho lo hace desde hace algunos años. ¿Cuál es la diferencia entonces? Por otra parte, la zona de Huanacache es parte de Mendoza y San Juan y San Luis, pero por no tener una matriz productiva de ningún tipo, entonces básicamente no tiene nadie a quien reclame. Por lo tanto, si no hay quien reclame y no tiene, por decirlo así, dolientes, no va a tener digamos, un derecho formal de elevar una queja. Entonces, por ejemplo, el atol es una cuenca bijurisdiccional entre las partes interesadas. Esto es La Pampa y Mendoza. Entonces, ellos tienen que acordar los flujos de agua en un sistema en común. En este caso, La Pampa hace el reclamo para reactivar la economía en algunas de sus zonas, pero también para intentar restaurar algunos ecosistemas degradados en estos bañados que están en el límite. Sin embargo, tal como sucede en muchas cuencas a lo largo del mundo, porque no es una situación solo de acá, es en los 5 continentes tenemos estas situaciones y a veces mucho más graves que esta. Entonces, ¿qué pasa? Es difícil ponerse de acuerdo cuando hay intereses particulares de por medio. Y hay, como en estos casos, hay intereses económicos y también a veces intereses tradicionales. Claro. Me refiero a las distintas idiosincrasias entre una región y otra, las diferencias, digamos, históricas, tradicionales y también incluso judiciales. Claro. Bueno, claro. Ya que nombras el tema de judicial, la última pregunta que tenemos para hacerte, y desde ya te agradecemos por el tiempo, es justamente tomando en cuenta este conflicto sobre el río Atuel y el último fallo que tuvo la Corte Suprema de Justicia, que determina un caudal ambiental, aunque en realidad dice caudal fluvioecológico o caudal ambiental. Caudal ambiental. El fallo de la Corte determina un caudal ambiental. Bien, un caudal ambiental de 3,2 metros cúbicos por segundo. ¿Vos qué opinas al respecto de ese valor del 3,2? Sí, bueno, habría que ver, como les mencioné anteriormente, si realmente el término caudal ambiental abarca todos los elementos que les mencioné, que incluye también a las poblaciones. Eso es muy polémico. Bueno, hay que recordar que el litigio sigue presente y, bueno, a mí en lo particular por acá no me compete emitir comentarios sobre qué cantidades de agua deberían fluir o no por el río. Yo de verdad espero que sea una situación manejable y que se resuelva pronto, por supuesto en pro de La Pampa, en pro de Mendoza y en pro de los ecosistemas perjudicados desde hace décadas. Claro. Que son estos ecosistemas, estas zonas sin voz. Pero, sin embargo, a mí me parece que la situación es más un problema de eficiencia del recurso hídrico, como sucede en otras regiones del mundo. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, un río, el Atuel, tiene cerca de un poco más de 30 metros cúbicos por segundo en la angostura. Esto es antes de la represa del mismo nombre, en San Rafael. Entonces, tenemos mínimas absolutas que van desde 2 hasta los 200 metros cúbicos por segundo. Entonces, ¿qué pasa? Es un río que varía, no es constante. Vos hablaste de 3,2 metros cúbicos por segundo que emitió el fallo, pero es un río que varía. Es decir, no es igual ni para los máximos ni para los mínimos. Claro. Entonces, incluso los caudales diarios mínimos históricos, con 88 años de registro, son superiores a este valor, de 3,2 metros cúbicos por segundo. Entonces, ¿qué sucede? Esto es aguas arriba, por supuesto, aguas arriba de la represa y aguas arriba del oasis de San Rafael. Pero entonces, ¿qué sucede? Hay un problema de eficiencia y de uso del agua entre donde está el aprovechamiento y a donde tiene que llegar el agua. ¿Sí? Entonces, otro aspecto que yo quisiera resaltar es que, bueno, lo que fluye por un río, como mencioné, no debería ser siempre igual, y por eso es que en la naturaleza hay temporadas o estaciones. Es decir, es normal ver un río crecido y es normal ver un río seco. Claro. Son ciclos que se tienen que respetar. Entonces, la cuenca del Atuel no solo tiene aprovechamientos agrícolas entre San Rafael y General Alvear, sino que también tiene represas que regulan y prácticamente amortiguan estos caudales. Entonces, es difícil que, por ejemplo, en épocas de verano, que son comunes los pulsos de crecidas, es difícil que estas crecidas lleguen a la zona de bañados, que normalmente se abastecerían de estos pulsos, sin que sean atenuados por el efecto de los diques, que son varios, por cierto. Entonces, a mí me parece que en este aspecto, bueno, es un tema bastante complejo, toca intereses económicos, intereses sociales, judiciales en este caso, y por supuesto ecológicos. Pero fíjense, menciono ecológicos de último, no porque sea así, sino porque es lo que siempre se hace. Dejar de último lo que no da dinero o dejar de último lo que no tiene voz o lo que no tiene voto. Entonces, afortunadamente, bueno, cada vez las personas van adquiriendo un poco más de conciencia sobre esto y yo de verdad espero que los que tengan competencia de acción también lo tomen en cuenta para tratar en un futuro, bien sea de mitigar estos efectos que han estado ocurriendo desde hace muchas décadas o tratar de restaurar lo que normalmente debería estar en ese lugar, sin detrimento, por supuesto, de las economías que ya están asentadas hace bastante tiempo y de las comunidades locales. Entonces sería una situación ganar, ganar, ganar. Claro. Es más o menos mi opinión. La verdad que muchísimas gracias, porque fue una entrevista fantástica, Luis. Te agradecemos muchísimo por haber pasado por el último programa del año de Artículo 41. Sí. Y nos despedimos hasta la próxima, porque seguramente te vamos a volver a contactar si estás seguramente disponible. El año que viene. Es... El atuel siempre es un tema acá, y los ríos cordilleranos en general, más en este contexto de crisis hídrica generalizada. Así que es casi seguro que en un futuro nos volvamos a oír y a hablar. Sí, por supuesto, y de verdad que a los que tengan interés por allí, quizás informarse un poco más al respecto, está muy bien, porque esto es algo no solo de los que toman acciones, sino también de la colectividad en general. Hay muchísima información, muchísimos ejemplos en el mundo y varios ejemplos muy cerca de nosotros en esta región, la cual vale la pena informarse, vale la pena, digamos, estar empapado, porque... digamos, porque es nuestro país. Claro. Es nuestro país, son nuestros ecosistemas y es lo que hay que cuidar, porque son patrimonio de todos. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un beso.